Hola, bienvenidos a La Bella Durmiente. Después de algún tiempo retomamos este proyecto radiofónico con la intención de estar en el aire todos los meses, tanto en Internet como en diferentes radios libres del Estado. Este es un programa hecho en Granada con la intención de provocar su despertar. En el programa de hoy hablaremos de la máquina urbanizadora, basándonos en un texto de Ramón Germinal. En este primer programa lo dedicamos a su memoria. Estaremos con dos compañeros de la Asamblea contra la Destrucción del Territorio en Granada, que nos hablarán de su trabajo y de las nuevas infraestructuras que se pretenden realizar en nuestra ciudad. También tendremos un espacio donde reseñaremos algunas lecturas críticas con el urbanismo y donde repasaremos las últimas novedades en la edición alternativa. En la Revolución de 1848 se alzaron más de 4.000 barricadas en París. Las degradantes condiciones de vida de los trabajadores y su concentración espacial en la ciudad propició un clima insurreccional y revolucionario. Las barricadas fueron las murallas defensivas de los espacios liberados por el pueblo parisino en una ciudad que pronto iba a tomar medidas para que no volviera a pasar. En 1864, el barón Haussmann, responsable de la expansión urbana de París, quería impedir las barricadas de dos maneras. En primer lugar, la mayor anchura de las calles haría muy difícil su alzamiento. Y en segundo lugar, las calles nuevas harían el camino más corto entre los cuarteles y los barrios obreros. Así nació el urbanismo, para impedir las alteraciones del orden y la proliferación de barricadas. Hoy, a pesar de los impedimentos urbanísticos, se siguen levantando barricadas en las luchas sociales que tienen lugar en muchas ciudades del mundo. Curiosamente, el material con el que se alzan e incendian las barricadas actuales lo aportan los neumáticos de una de las máquinas más nocivas que ha conocido la humanidad, el automóvil. I feel like I do. It's only you. urbanismo y urbanidad son dos palabras hermanas. La primera trata la disciplina para mantener el orden en el tejido urbano, y no solo el orden público, sino también el crecimiento ordenado de la ciudad. La urbanidad es el resultado de la producción de orden por parte del urbanismo. No la urbanidad de los buenos modales, sino la urbanidad como expresión de sumisión al orden, a las reglas de convivencia que regulan la forma en la que quieren que vivamos en la ciudad. A principios del siglo XIX, solo el 3% de la población mundial vivía en ciudades, mientras que en el año 2000, las áreas urbanas albergan ya a 3.000 millones de personas, la mitad de los habitantes del planeta. La máquina urbanizadora se alimenta de ingentes cantidades de energía, agua y materias primas. Necesita de grandes infraestructuras para facilitar la movilidad motorizada de gente y mercancías. Precisa de infinidad de instalaciones depuradoras para minimizar las nocividades de vertidos y residuos contaminantes. El clima se calienta y la biosfera tiene un límite en su capacidad de absorber tanta mierda. Las nocividades provocan enfermedades mortales a millones de personas, y en la guerra del automóvil mueren anualmente más personas que en cualquier otra guerra. Además, una grave dolencia afecta a los humanos que viven en ciudades muy superiores al tamaño de su caminar. Esta enfermedad es la soledad, que nos hace sentir impotentes, insignificantes y solos ante la urbe inabarcable. Las grandes urbes son muy vulnerables, tanto por la dependencia tecnológica para suministrarse y gestionar sus nocividades, como por los comportamientos desordenados de los urbanitas. Ataques a la propiedad, conductas fuera de la norma, crímenes, motines y revueltas. No hay cárceles suficientes para asegurar el orden que la máquina urbanizadora trata de garantizar, pero se puede transformar la ciudad en una cárcel mediante el urbanismo carcelario. La sociedad tecnológica es la más vulnerable de las conocidas, aunque el consumo y la parafernalia de la seguridad en una pequeña parte del planeta den la sensación de lo contrario. La dependencia del dinero hace vulnerable a gran parte de la sociedad, pues ni el techo ni la alimentación están asegurados. Un futuro robado por la degradación del medio ambiente nos hace más vulnerables a las catástrofes, los accidentes y a las enfermedades. Las ciudades tienen miles de instalaciones proclives a objetivos terroristas, por lo que a pesar de la progresiva militarización de estos enclaves, las grandes ciudades son muy vulnerables. La primera respuesta del poder es la militarización del territorio, la creación de todo tipo de policías públicas o privadas. Desde hace unas décadas se utilizan técnicas complementarias como el urbanismo carcelario, que es la trama urbana planificada como lugar de encierro puesta en constante vigilancia mediante soportes constructivos, tecnológicos y policiales. El despliegue policial en la trama urbana se adecua a los niveles de inclusión o exclusión social en cada barrio. Pero la mayor parte de las plantillas policiales trabajan en las comisarías, acumulando información, tramitando documentos, transcribiendo escuchas telefónicas, visionando cintas y controlando los dispositivos técnicos de vigilancia en la ciudad. Las actuaciones del urbanismo carcelario cobran su máxima expresión en las políticas integradas para cambiar la faz de barrios marginados, que por avatares del crecimiento urbano o de cambios en la actividad de la ciudad, están situados en barrios centrales muy apetitosos para los carroñeros especuladores. Los dispositivos tecnológicos son esenciales para el urbanismo carcelario. Las bases de datos que acumulan lo más significativo del recorrido vital de un urbanita. Los localizadores geográficos para indicar dónde te encuentras en este momento. Las cámaras de videovigilancia, las tarjetas de acceso. Los controles electrónicos permiten el control social de la gente en el ambiente urbano. las tendencias a convertir en obligatorio los datos de iris y ADN en los documentos identificatorios alimentan los sueños del poder de convertir los bancos de datos en el almacén informativo del Gran Hermano, en el ojo que todo lo ve en Metrópolis. Now that we've chosen to take all we can. La ciudad es por tradición el espacio de la reproducción social. Esa función la cumplen los barrios, las escuelas y hospitales, sus mercados, plazas y calles. Espacios públicos para fomentar tanto la disciplina como la cooperación social. Espacios que necesitan ser vigilados, porque en el encuentro entre la gente florece la subversión. En los institutos y universidades, en calles y plazas, el ojo tecnológico ha encontrado sitio y nos vigila. Los espacios interiores, públicos o privados, son objeto de la atención de las cámaras de videovigilancia, para proteger la propiedad, básicamente del robo. Así ocurre en los centros comerciales y los transportes públicos, donde las cámaras, además de cumplir sus labores de vigilancia, sirven como elemento disuasorio. La utopía libertaria de abajo los muros de las cárceles puede ser llevada a la práctica. No hará falta prisiones con el urbanismo carcelario, en su pretensión de convertir a la ciudad en una gran cárcel. Los ayuntamientos venden la marca de su ciudad en el mercado mundial. Ofrecen su ventaja a los inversores con la elaboración de planes estratégicos, donde prestigiosos urbanistas recetan infraestructuras, nuevos equipamientos, reforma de espacios o rehabilitación de zonas. En la ciudad empresa, la producción de orden está ligada a la capacidad de consenso social que es capaz de suscitar entre la gente determinados proyectos constructivos, de movilizar a la ciudadanía como emprendedores de una empresa común. Ejemplos de esto son la Expo 92, las Olimpiadas de Barcelona, el Fórum 2004 o Almería 2005. La ciudad empresa demanda a la gente esfuerzo individual y cooperación social. La ciudad empresa habita en la metrópolis y es algo más que una forma de dominación. Su función se amplía a dispositivo capturador de saber social. La ciudad empresa siempre está en obras. No hay que olvidar los grandes beneficios que aportan a las empresas constructoras. La ciudad empresa es sostenible y emprendedora, diversa y multicultural, amante de la movilización social y de la paz. Estas son las cualidades de la marca urbana que hoy triunfa. Palabras, palabras y palabras reformadoras de otros mundos posibles, porque en el único mundo existente, la máquina urbanizadora arrasa. These crowns of illusion are fooling us all. And now I am weary and I feel like I do. Inútiles son los intentos reformadores de poner freno al avance del proceso urbanizador mediante la planificación y la norma. La ley y el plan siempre estuvieron al servicio del crecimiento urbano, como cualquier aparato del Estado con respecto al capital. En un mundo globalizado, la política territorial de las regiones y las dinámicas urbanas de las ciudades las dicta el capital. Los gobiernos e instituciones se limitan a facilitar la labor de la máquina urbanizadora, aportando infraestructuras y servicios. La máquina urbanizadora destrozó la proximidad mediante el crecimiento urbano, imponiendo la movilidad motorizada y la interconectividad en la infraestructura de transportes, trasvases o redes. Dio soporte físico al urbanismo carcelario y a la ciudad del orden y el consenso. Con todo ello ha ido mermando la autonomía y la libertad de las personas. Ha contribuido a romper vínculos sociales que posibilitan el vivir en comunidad y somete a la mayor parte de la población a residir en un entramado urbano muy vulnerable. Una propuesta subversiva parte de desestructurar, desmontar, deconstruir la metrópoli y la megalópolis. Volver a recuperar la proximidad y desconectarse de lo que nos hace más dependientes, ya sean infraestructuras, tecnologías o movilizaciones articuladas por el poder. Necesitamos una alianza contra la dominación tecnológica de la gente que lucha y resiste contra el avance de la máquina urbanizadora. Hoy estamos con Álvaro y Lorena de la Asamblea contra la Destrucción del Territorio en Granada. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas. Hola. Esta iniciativa lleva unos meses funcionando en la ciudad. Para empezarnos por ahí, contar cómo surge la Asamblea. Bueno, la Asamblea surgió a partir de la historia de una huerta, ¿no? Esta historia comenzó con la ocupación del Carmen del Limón, que está en el barrio del Albaicín. De allí nos tuvimos que marchar en su momento, porque ya en el pasado se conoció, hubo problemas con una ocupación y la propietaria del Carmen pues no nos daba expectativas de que el proyecto de la huerta, si se abría al público, fuera a tener mucho futuro. Nos salimos del Carmen del Limón y nos fuimos a un solar ajardinado que hay en la Cuesta de la Lona, también en el barrio del Albaicín, propiedad del Opus Dei. Y bueno, allí intentamos empezar a plantar porque a los dos meses también nos desalojaron, ¿no? Lo que hace ver un poco que proyectos de este tipo en el centro de la ciudad pues son un poco complicados, ¿no? Porque el centro de la ciudad de Granada ya desde hace 10 años se ha convertido en un espacio bastante arrasado, ¿no? Que tanto la industria turística como las dinámicas que ha establecido la vida universitaria en él y los comercios pues han hecho que proyectos de este tipo sea bastante complicado que asienten. Es un espacio completamente invivible, ¿no? Uno, si yo recuerdo cuando llegué hace 10 años, pues poco a poco los espacios han sido más dificultosos a la hora de hacer una vida normal, ¿no? Se veía como los vecinos de toda la vida se iban largando del barrio y las dinámicas del centro iban siendo cada día más espectaculares, ¿no? Era más difícil ver a gente de toda la vida viviendo allí. Y bueno, tuvimos que empezar a buscar nuevos terrenos para la huerta. Empezamos a indagar un poquito los barrios periféricos de la ciudad. Y tuvimos suerte en el Sacromonte. Unos vecinos del Sacromonte nos cedieron un terrenito cerca del río Darro, en los márgenes del río. Y allí empezamos a cultivar. Pero incluso en la periferia de la ciudad, pues uno no está libre de amenazas, ¿no? En el Sacromonte, la dinámica puesta en marcha en el Albaicín de entregar el barrio al espectáculo turístico, pues estaba empezando a suceder también, ¿no? Todavía no ha sido muy desarrollada, pero empezaban a abrirse expectativas de crear hoteles de lujo, de convertir las cuevas en espacios de espectáculos flamencos, de museos, de miradores donde hay que pagar dinero para pasar por allí. Y no solo eso, sino fundamentalmente empezamos a conseguir información sobre las posibilidades de que el puente de una autovía, que se llama el cierre del anillo, que sería el cierre de la primera circunvalación de Granada, iba a pasar por encima de la huerta, ¿no? Y ponía en dificultad el avance del proyecto. Entonces, ¿cómo pasáis de trabajar en una huerta a plantearos hacer una asamblea como la que tenéis ahora? Pues de un principio la asamblea se formó centrándose en el cierre del anillo, pero varias personas que la componían propusieron que no fuese una asamblea concreta, que no se centrase en un tema concreto, sino que tuviese una visión más global sobre todos los procesos urbanísticos que había en Granada. Entonces, bueno, pues a la asamblea le pareció positiva la propuesta y desde ese momento nos fuimos indagando en diferentes infraestructuras que iban a construirse en Granada y otros crecimientos urbanísticos por otros sitios. Y bueno, nosotros al aceptar esa forma de trabajo, pues estamos ahora mismo tratando todos los temas que podemos abarcar. Entonces, ahora está hay gente nueva, ¿no? Gente que no estaba ahí ante la huerta o... Sí, hay gente diferente. Se propuso una asamblea abierta para que entrase gente que le pareciese bien la propuesta, y hay gente que era de la huerta y gente que no somos de la huerta. ¿Y más o menos qué caracteriza a la asamblea? ¿Cómo trabajáis? Pues trabajamos de una forma abierta, horizontal y centrándonos en la fuerza social. Pero ¿qué significa centrarnos en la fuerza social? ¿No? Pues intentar hacerle ver a la gente que vive en esas zonas donde están peligrando esos terrenos, por ejemplo, lo del este de Granada, pues que vean que les afecta en primera persona y poder movilizar y hacer que la gente, con sus propios medios, sin utilizar los medios de comunicación normales puedan ver que tienen fuerza para poder combatir esos proyectos. ¿Y la asamblea se tendría un carácter como plataforma, que está compuesta por grupo o por gente, o como...? No, la asamblea es horizontal en el sentido en el que está compuesta no por grupos, partidos políticos ni sindicatos, sino por personas a título individual, ¿no? Más allá de... ¿no? Se abandona ese formato, viendo las dificultades que muchas veces el formato de plataforma ha podido dar, ¿no? Porque en muchas ocasiones un grupo, un colectivo que tenga un poder preponderante, ¿no?, sobresaliente sobre las personas que configuran la plataforma, pues puede acabar capitalizando todo el trabajo que se hace en la asamblea, incluso imponiendo la línea de trabajo que ese grupo que tiene un poder más alto, pues imponiendo la línea de trabajo que él desee. En cuanto a la hora de proponer alegaciones o reunir firmas, en cuanto a la asamblea no estáis por ese método de trabajo tampoco. No, con lo que ha dicho Lorena antes de la movilización social, o sea, el trabajo más que a través de alegaciones, de figuras legales, ¿no?, que pudieran proteger los montes o definirlos como no urbanizables, o utilizando medios de comunicación para sacar el tema adelante, pues incidimos en el tema de la movilización social, ¿no?, para ver cómo, a partir de ese tipo de trabajo, que además no es el que se está haciendo desde los llamados movimientos sociales, ¿no?, pues se pueden abrir nuevas experiencias, porque además sería lo interesante, ¿no?, es ver, ir planteándose qué preguntas salen y qué necesidades surgen a partir de buscar sumar fuerzas con otras personas y otros grupos que estén trabajando en luchas urbanas y luchas sociales en la ciudad. Entonces abandonáis el formato de plataformas, ¿no?, pero seguís manteniendo el objetivo de abrir a otras fuerzas sociales, ¿no? Sí, claro, el desafío es intentar trabajar con otra gente, pero claro, la cuestión es cómo hacerlo, ¿no?, que la pregunta sigue abierta, porque es complicado incluso hoy, cuando uno va conociendo que hay otras asambleas, otras asociaciones que están enfrentándose a procesos de crecimiento urbano. La cuestión está en ver cómo ir sumando esa fuerza o ver qué tipo de mínimos comunes se pueden ir estableciendo para desarrollar ese trabajo en común. O sea, ¿os presentáis? ¿Entonces se quiere decir que no os presentáis con un discurso determinado? No, el tema sería fundamentalmente plantearse con, más que con un discurso, con una estrategia de trabajo, ¿no? Es decir, obviamente nos presentamos con un discurso general, ¿no?, respecto a la cuestión del crecimiento urbanístico y las grandes infraestructuras, en torno a las problemáticas medioambientales que pueden tener, el enriquecimiento de entidades privadas y financieras, ¿no?, la destrucción del territorio, pero es un discurso general, ¿no? Lo que nos interesa es más presentarnos con una estrategia de trabajo, ¿no?, y ver cómo esa estrategia de trabajo puede tener una serie de mínimos comunes para poder trabajar con otras personas. A nivel práctico, o sea, al trabajar en la calle, ¿qué tipo de trabajo queréis desarrollar o habéis estado desarrollando cuando habéis estado funcionando estos meses en la asamblea? Bueno, es lo que he comentado antes, ¿no? Más que ponernos a trabajar en medidas legales, como por ejemplo en la cuestión del este, del crecimiento de la ciudad por la zona este, más que ponernos a trabajar con alegaciones o con indagar, ver qué tipo de protección se pudiera dar a los montes, etcétera, pues la cuestión ha sido poco a poco ir viendo qué grupos podrían estar interesados en ese trabajo, ¿no?, y ver de qué forma se podía ir estableciendo comunicación o vías de comunicación a través también de presentar proyectos de trabajos concretos para enfrentarse a eso. Bueno, vamos a hacer un pequeño descanso. Metemos una canción y luego seguimos ya con la entrevista, ¿vale? Venga. Seguimos con la entrevista a Lorena y Álvaro de la Asamblea contra la Destrucción del Territorio en Granada. Bueno, ¿queréis comentar algo más de los mínimos que estábamos hablando antes del espacio? Bueno, además del aspecto de la movilización social, uno de los mínimos esenciales que hemos encontrado para que puedan permitir trabajar con otras personas es la oposición a los proyectos concretos, ¿no? Con esto queremos decir que, por ejemplo, en el caso del cierre del anillo o de otros temas o de otros proyectos urbanísticos e infraestructura, el no a estos proyectos pues es lo que puede servirnos de mínimo con otras luchas, ¿no? En ese sentido, no estamos intentando presentar ninguna alternativa, ¿no? Somos conscientes de que otras personas y colectivos, a la hora de luchar contra estos procesos, pues presentan alternativas. Por ejemplo, en el caso de crecimientos urbanísticos en montes determinados, y recuerdo ahora el del Monte del Loro, ¿no?, que es uno de los montes que van a ser construidos en el este de la ciudad, pues hay 150 adosados proyectados allí, y bueno, hay asociaciones que le dicen no a esos 150 adosados y presentan la alternativa de que se construyan 50 con más espacios verdes, ¿no? En ese sentido, hay una oposición que sería común a esos 150 adosados proyectados, y ese mínimo común es el que queremos plantear como posible, ¿no?, a la hora de trabajar con ellos. Además, la cuestión de las alternativas en muchas ocasiones es una cuestión un poco trampa, ¿no? Siempre que uno se opone a determinados procesos urbanísticos, te preguntan la cuestión de, bueno, ¿y tú qué alternativas das?, ¿no? Y claro, si la alternativa que das pues es la abolición de la ciudad o del capital o del dinero o de los coches, etcétera, etcétera, pues la gente como que se lo toma cachondeo, ¿no? Y además es una pregunta que plantea la realidad social o la vida o la existencia como un problema al que uno tiene que dar una solución científica, ¿no? Un discurso bien argumentado de cómo tiene que surgir la cosa, como si el tema en sí fuera problemático. Entonces, la alternativa, por ejemplo, que plantea el PSOE, nos daría igual, ¿no? Tanto esté el PSOE, esté el PP, no os gusta ni vaya a trabajar por una ni por otra, ¿no? La alternativa al cierre del anillo, dice. Por ejemplo. Sí, sí, claro. Y además es un debate que han empezado a meter hace dos semanas, ¿no?, que es la ronda este metropolitana, que sería la alternativa del PSOE al cierre de la primera circunvalación, al cierre del anillo, y va a empezar a ser el debate para las elecciones municipales, ¿no? Una cosa u otra, ¿no? Cuando quizás la alternativa no sea necesaria, sino es la cuestión de decirle no a ninguno de los procesos de crecimiento. Bueno, estaría bien, yo creo, que nos comentase un poco en qué consiste el crecimiento de Granada por el este, ¿no? El cierre del anillo, esta circunvalación. Explícanos un poco más con detalle, ¿no?, ¿Qué va a ser, ¿no? ¿Cómo va a desarrollarse eso? Bueno, cuando nos informamos, por ejemplo, en su momento en la huerta, el tema del cierre del anillo, lo que nos preguntamos es cuáles iban a ser los pasos estructurales, ¿no?, que iban a hacer necesario un proyecto que en ese momento era solo defendido por un partido político determinado, ¿no?, que era el Partido Popular. Y los pasos estructurales, claro, iban a ser el crecimiento urbano hacia el este, ¿no? Siempre la ciudad ha crecido hacia La Vega, que es la zona oeste, y todavía hacia la zona este no había crecido, ¿no?, que es una zona más montañosa y más complicada a la hora de construir. Pero a partir de hace pocos años se estaba empezando a abrir un proceso bestial de crecimiento urbanístico. Todo empezó, aparte de municipios, ¿no?, como que están en la zona norte de la ciudad, como Hum, Biznar, Alfacar, en el término municipal de Granada, el POTAU, que es el Plan de Ordenación del Territorio que saca para adelante la Junta de Andalucía, pues dejó libres entre el Fargue, que es una pedanía de la ciudad, y los barrios del este de la ciudad, ¿no?, como Casería del Montijo o Azagrande, dejó libres, entre comillas, un millón y medio de metros cuadrados, ¿no? Millón y medio de metros cuadrados que aprovecha rápidamente el ayuntamiento para, en el Plan General de Ordenación Urbana, pues recalificarlos como urbanizables, proyectando 4.500 adosados. El tema de los adosados, además, continúa la dinámica emprendida desde hace años en zonas de colinas también, en la zona este, ¿no?, que es el tipo de crecimiento, que es un tipo de crecimiento residencial, ¿no? Que no son ni barrios ni nada, y continúa esa extensión, ¿no? Ya hay dos colinas construidas con adosados, que es la colina de San Antonio y la colina de San Miguel, y continuaría esa dinámica, que sería el, junto a los municipios que he dicho antes, la construcción de una gran zona urbanística residencial en la zona noreste de la ciudad. Y eso sería después el argumento que haría como necesario, ¿no?, el cerrar la circunvalación. La circunvalación hoy va por La Vega, todavía no se ha construido por la zona, no ha cerrado el anillo alrededor de la ciudad, y la cuestión sería cerrar el anillo. La alternativa del PP es muy cercana a la ciudad, sería un túnel de 4,5 kilómetros por debajo de los montes, ¿no?, y tres puentes, dos o tres puentes por encima de los ríos que pilla, uno de ellos el que he comentado, por encima de la huerta. Y después la alternativa del PSOE, que dice que es más metropolitana que local, ¿no?, pues pilla 2,5 kilómetros más al fondo, ¿no? Sería una solución, dicen ellos, más metropolitana, dando solución también a la necesidad del crecimiento urbanístico y pillando además por zonas naturales como Jesús del Valle, que es la continuación del río Darro, y afectando además a partes como la Sierra de Huétor o el Parque Forestal de Jesús del Valle, etcétera. Entonces, después de la construcción de este anillo, ¿cómo puede cambiar el paisaje? O sea, ¿cómo...? Hombre, si ahora tú te das un paseo por aquellos montes, nos lo dimos hace dos días, ¿no?, con una excursión que montamos. La zona, hay espacios que ya están bastante deteriorados, ¿no? Por ejemplo, la zona norte de Casería del Montijo. Son espacios que a través de construcción de pequeñas carreteras, de vertederos, incluso de movimientos de tierra han ido machacando. Pero después hay montes, incluso entre el Fargue y Aza Grande, donde hay bosques de pino, algunos olivares, ¿no? Y bueno, son montes que todavía tienen su valor. Después está el Parque Rural, que son los montes de San Rafael, y la Sierra de Huétor, el Parque Forestal de Jesús del Valle. Y no, las zonas más valiosas ecológicamente, por así decirlo, pues cada día están siendo más cercadas por el crecimiento urbanístico. Bueno, aparte del cierre de la primera circunvalación, están planteándose también, por lo menos eso nos ha llegado a nosotros, que querían hacer una segunda. Coméntanos de una forma rápida que por dónde vaya esta segunda circunvalación. Pues mira, la segunda circunvalación lo que pretende es enlazar las carreteras estatales y autonómicas que acceden a la ciudad de Granada, además de enlazar con la primera circunvalación y crear nuevos puntos de entrada a la ciudad. Entonces, bueno, este proyecto se idea para poder descongestionar la primera circunvalación que se construyó, y esto pues nos puede indicar la mala construcción de esta primera circunvalación, y además podemos suponer que la construcción de la segunda circunvalación podrá traer nuevos crecimientos urbanísticos y de especulación. O sea, que hará que la ciudad siga creciendo, ¿no? Claro. Un anillo más, ¿no? Sería una vuelta más de tuerca. Sí. También, aparte de todo el tema este de la construcción de carreteras, en la prensa vemos que se está empezando a hacer tres infraestructuras más, ¿no? El metro, el teleférico y el AVE. Cuéntanos un poco, bueno, ¿cómo nos va a afectar esto? ¿En qué va a consistir esta nueva infraestructura? Pues mira, el AVE, dentro de los procesos de implantación de grandes infraestructuras, es como la propuesta estrella. La autorización de las obras ya se ha concedido, del primer tramo del AVE, y su plan de ejecución está previsto para dentro de 21 meses. Y bueno, el PP ha reclamado que el proyecto es que pase Madrid pasando por Málaga, y entonces el PP lo que quiere es que pase por Jaén. Y bueno, muy relacionado con el AVE está el metro ligero de Granada, que ya está aprobado administrativamente, pero faltan algunas cosas porque hay dudas sobre su trayecto, ya que se quiere hacer que haya una parada del metro que coincida con la futura estación del AVE. Y bueno, este metro afecta a 32 municipios de Granada, y las entidades que lo apoyan son la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Granada y los ayuntamientos de los 32 municipios afectados. Y bueno, luego está el teleférico, que se propone como un récord Guinness de de construcción, ya que va a ser el más grande del mundo, y consta de 16 kilómetros de recorrido que unirá la ciudad de Granada con la estación de esquí de Sierra Nevada. Este proyecto se planteó en el 96 por el Campeonato Mundial de Esquí de Alpino, y bueno, hay muchas zonas afectadas para su construcción, y unas más importantes son la dehesa de San Juan y la dehesa de Dilar, que bueno, el plan nacional que hay al lado ha comprado parte de esos terrenos para que no se pueda construir, por lo menos intentar prevenir su construcción o la destrucción de esta dehesa. Bueno, por todo lo que comentáis se ve un panorama verdaderamente aterrador, ¿no? ¿Cómo creéis que va a evolucionar todo esto, ¿no? ¿Cómo va a responder la gente de a pie? ¿Cómo crees que se puede? ¿Cómo será el panorama dentro de 4 o 5 años, ¿no? Si sigue construyéndose así, y si no, si creéis que a lo mejor va a haber una respuesta, ¿no?, a esto, o la gente quiere más cemento y más asfalto. Bueno, no solo el panorama es aterrador, vamos, aterrador ya es la vida un poco aquí en el centro de la ciudad, ¿no?, que han ido haciéndola irrespirable. La cuestión es que lo que parece que la extensión urbanística, que no tiene límite, va a ir, a partir del crecimiento urbanístico de las grandes infraestructuras, va a ir construyendo, urbanizando todo el territorio, ¿no? Y parece que no tiene límite la cuestión, y que cada día la cosa es más grande, se nos va más de las manos. Y bueno, pero algunas veces se ve que esto tiene que llegar a alguna situación crítica, a una situación límite. Bueno, os dejamos ya para terminar un espacio libre en el que queréis decir lo que sea. Bueno, comentar que estamos teniendo más o menos reuniones periódicas, ¿no? Todos los primeros domingos de cada mes en la Biblioteca Social de los Hermanos Quero, en el local que tienen el Albaicín. Y hemos estado haciendo actividades como charlas en diferentes locales y alguna excursión que hemos organizado, ¿no?, por la zona amenazada de Granada Este, y todavía tenemos el futuro por delante, por así decirlo. Llevamos 3 meses trabajando como asamblea, y a partir de ahora se abre la expectativa y la pregunta de qué hacer, ¿no?, ante estos problemas. Bueno, se puede contactar con ellos en el email contadestruccióndelterritorio@gmail.com, también entrando en la página web de la Biblioteca Social de Hermanos Quero, que es www.usquero.net. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en nuestro primer programa. Esperamos teneros por aquí en otra ocasión. Venga, salute. Hasta luego. Bueno, mira, es como si hubieran dos ciudades. Por una parte está la ciudad planificada, la ciudad de los diseñadores, de los políticos, de los arquitectos, una ciudad que existe en la paz absoluta de los planos, de las maquetas. Es una ciudad soñada. Y luego, al margen, de espaldas o contra esa ciudad, que es la de los planos, la de los políticos, la de los diseñadores urbanos, lo que hay es, bueno, la ciudad, que es otra cosa. Las prácticas, los hechos, los acontecimientos, los imprevistos, los conflictos, las luchas, las miserias, alguna grandeza que de vez en cuando, pero en realidad esa ciudad es otra cosa. Lo que caracteriza a esa ciudad es que, de hecho, es opaca. No es que sea invisible, sino que de hecho es inextricable. Es demasiado compleja y vive demasiado de la complejidad que nunca deja de generar como para que pueda ser ni siquiera comprensible a los ojos de un urbanista que, por encima de cualquier cosa, lo que desea es que la ciudad sea eso, cuadriculada, pacificada y especialmente sumisa. El caso de lo que antes era el barrio chino y ahora dicen que es el Raval es básicamente eso. Si tuviéramos que definir de alguna forma lo que han sido las políticas urbanísticas en los últimos años en Barcelona, creo que se podrían definir como la consecuencia de una especie de odio a muerte, al tiempo que de temor, ante justamente eso, la ciudad, o mejor dicho, lo urbano, lo que se mueve, lo que se agita, lo que pasa. Y en el Raval pasaban demasiadas cosas, y no siempre demasiado amables, como para que ese sueño de una ciudad por fin pacificada, sumisa, conforme, en que todo el mundo se viniera a colaborar, la pudiera soportar. Y por eso han procurado y están procurando acabar con ella. Desde luego, hay que decir que han conseguido lo que ellos llaman higienizar el barrio, que no consiste sino justamente en abrirlo en canal, en llenarlo de cortafuegos, justamente para que lo que ocurre en su seno pueda ser vigilable y pueda contribuir a lo que ellos sueñan por encima de cualquier cosa, que es básicamente la idea de una ciudad coherente consigo misma. Claro, una ciudad puede ser a veces, según cómo, incluso cohesionada, pero no puede ser coherente, y menos Barcelona. En cambio, ellos quieren por encima de cualquier cosa, una ciudad coherente. Y además una ciudad que se pueda vender. De hecho, uno llega a pensar que por encima de cualquier cosa, mucho más que un proyecto de convivencia, en Barcelona lo que ha primado es un proyecto de mercado. ¿Y para quién? Pues seguramente para los turistas, una ciudad para los inversores y una ciudad para que sus clases medias puedan pasearse por toda ella con la tranquilidad que requiere saberla controlada, bajo vigilancia. Ahora bien, en la práctica lo que se demuestra es que eso es imposible. Yo creo que en cierta forma, al mismo tiempo que las excavadoras y los proyectos acababan con gran parte del barrio, como si fuera por detrás, a traición, además, sabiamente a traición, esa ciudad opaca, esa ciudad diversa, heterogénea, compleja, creo que se ocupa de vengarse. En cierta forma, lo que implica los nuevos flujos migratorios, los nuevos ocupantes, no ha hecho sino justamente demostrar que no se puede someter a una ciudad, que no basta únicamente con que uno construya en función de los planos, que uno se adapte a los proyectos de mercado, que uno se someta a los dictados de la maqueta, como para que la ciudad se preste a jugar ese juego. Bueno, ahora pasamos a las reseñas, que pretendemos que sea un apartado del programa en la que os recomendaremos algunas lecturas relacionadas con los temas que tratemos y también donde comentaremos las últimas novedades de edición alternativa. Empezamos con el folleto Conflictos Urbanísticos y Luchas Vecinales, que es un folleto donde se recopilan las charlas de las jornadas con el mismo título que se realizaron en el Ateneo Libertario del Cabañal en mayo del 2006. En estas jornadas se habló de la Casa del Aire situada en Granada, la lucha contra el parking en Gamonal de Burgos, el barrio de Pajarillos en Valladolid, sobre la Copa América, sobre la Punta y el negocio inmobiliario en Valencia. Otro libro interesante es Contra los territorios del poder, por un espacio público de debates y de combates. Su autor es Jean-Pierre Janier y lo edita Virus Editorial. Janier, además de ahondar en las causas y consecuencias de la insostenibilidad del proceso de urbanización capitalista, plantea la necesidad de saber pensar las problemáticas que nos concierne sin caer en los lenguajes de los expertos. También otro libro es Contra el despotismo de la velocidad, un mensaje dirigido a todos aquellos que no quieren administrar la nocividad, sino suprimirla. Este texto apareció en la revista de la Enciclopedia de Nuisances y fue traducido al castellano por Miquel Amorós. Trata sobre la extensión de la ideología de la velocidad relacionada con la construcción de líneas de tren de alta velocidad. También editado por Virus tenemos el folleto Control Urbano, la ecología del miedo, donde el urbanista Mike Davis aborda la relación entre urbanismo y control social. Su análisis de la política urbanística de la gestión de la pobreza en la ciudad de Los Ángeles y del desarrollo de la industria carcelaria le permite esbozar un futuro dantesco en el sistema político de libertades en Estados Unidos. También tenemos algunas novedades editoriales este mes. La primera es el libro Chusma, a propósito de la quiebra del vínculo social, el final de la integración y la revuelta del otoño de 2005 en Francia. Su autor es Alexis de Lumbría y lo edita Pepitas de Calabaza. Este ensayo nos ofrece más que una historia de la revuelta en los suburbios, ya que no se limita a dar clases a dar las claves de la evolución social de las últimas décadas en los suburbios, sino que propone orientaciones concretas de lo que puede pasar ahora y en un futuro inmediato en Francia. Otra novedad es la recopilación de los primeros 20 números de Etcétera, correspondencia de la Guerra Social, que empezó a publicarse a principios de los 80 por personas procedentes de las luchas autónomas del final del franquismo, con la intención de establecer una correspondencia internacional sobre los avatares de lucha de clases y la resistencia contra la dominación. On hot day shit, I got the fish eggs dropping any block you dip, and I dazzle that dude with the cool out food. He's a semi swerve to the curb like the dude. I'm froze, blowed, you got that right. Dude, we're so and I'm still spinning. Cross 110 and indicate him something there. También acaba de publicarse el libro Italia, más allá del 68, antes, durante y después del movimiento. Su autor es Diego Giacchetti y lo edita Virus Editorial. En este libro el autor hace una radiografía de las organizaciones y publicaciones que surgieron en Italia después del 68 y que fueron evolucionando hasta 1977, dando lugar a lo que se llamó Área de la Autonomía en Italia. La última novedad editorial os traemos Contra la Democracia. Su autora es Miriam Kamatar. Este libro es una crítica del funcionamiento orgánico del capital, de sus estructuras fundamentales, de la democracia, de la libertad y de los derechos y las libertades democráticos. No se trata solo de denunciar los mitos dominantes sobre los derechos y las libertades democráticas, sino que intenta explicar la democracia como estructura esencial del funcionamiento de la sociedad capitalista. Si estáis en Granada, este material lo podéis conseguir en la distribuidora de la Biblioteca Social Hermanos Quero, que está en la calle Beteta 32, paralela a calle Elvira. Y si os encontráis fuera de en las diferentes distribuidoras alternativas o mediante envío postal, haciendo tu pedido en www.bsquero.net. Bueno, estamos a punto de terminar el programa. Esperamos estar de vuelta en unas semanas con un nuevo programa. Recuerdos a todos los que nos habéis ayudado con este primero y a los que nos están ayudando a preparar los próximos. También a todos los que nos escucháis tanto en Granada como fuera de ella por internet o en alguna radio libre. Y esperamos poder estar en el aire de nuestra ciudad algún día. Puedes contactar con nosotros en el correo electrónico radio.labella@gmail.com. Hasta aquí La Bella Durmiente, salud y revuelta.